Sean bienvenidos a los Titanes del Rock con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. También los días lunes a las 5 de la tarde por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habla para ustedes, Carlos Alberto Machado. Acabamos de escuchar el tema Like a Rolling Stones, como una piedra rodante del año 1965, perteneciente al músico estadounidense de Rockville, Bob Dylan, nacido en Duluth, Minnesota, el 24 de mayo de 1941, como Robert Allen Zimmerman, músico, compositor, cantante y poeta, ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes de la música popular del siglo XX. Y uno de los músicos que hizo frente a la invasión británica de 1964, siendo este fenómeno musical llamado la respuesta estadounidense, a la cual le estaremos dedicando el programa, que estará dividido en dos partes, hoy con la primera parte. La letra agresiva de este tema proviene de un poema que escribió Dylan en junio del 65, cuando regresaba de una gira agotadora por Inglaterra. Esta obra luego tomó la forma de 4 estrofas y un estribillo y se grabó unas pocas semanas en medio de sesiones para su 6º álbum Highway 61 Revisited, Carretera 61 Revisada. Gran parte de la crítica lo considera como uno de los mejores álbumes de rock de todos los tiempos. Este tema fue elegido por la revista Rolling Stones como la mejor canción de todos los tiempos y alcanzó el 2º puesto de la lista Billboard Hot 100. Otro tema exitoso de Dylan es One of Us Must Now Suit or Leather, Uno de Nosotros Debe Saber Tarde o Temprano, que fue incluida en el álbum Blonde on Blonde, editado el 16 de mayo de 1966 y que escucharemos a continuación. Treat you so bad. You shouldn't take it so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friend and smile, I thought it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. Oh, sooner or later, do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see what you could show me. Your scarf, it kept your mouth well hidden. I couldn't see how you could know me. But you said you knew me, and I believed you did. When you whispered in my ear, asked me if I was leaving with you or her. I didn't realize just what I did hear. I didn't realize how young you were. Oh, sooner or later, one of us must know that you're just doing what you're supposed. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see when it started snowing. Was all that I heard. I couldn't see where we were going, but you said you knew, and I took your word. And then you told me later, as I apologized, that you were just kidding me. You weren't really from the farm. And I told you as you crawled out my eyes that I never really meant to do you any harm. Oh, sooner or later, one of us must know that you are just did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. Again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago, I bought you some couplets. brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. On the scene, already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond. You strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out white clouds, mingles and hangs in the air. Now it's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Acabamos de escuchar el tema Diamond Rush, Óxido de Diamante, del año 1975, perteneciente a la cantante y compositora de folk Joan Baez, nacida en Nueva York el 9 de enero de 1941. Caracterizada por su potente voz, su repertorio abarca lo tradicional, el country y el pop rock. Es conocida mayormente por realizar covers de otros artistas, cuya música folk contemporánea incluía a músicos de protestas sociales. Conoció a Bob Dylan en 1961, quedando muy impactada por su talento musical. Forjaron una gran amistad por tener en común los mismos ideales de lucha social. Componían canciones de protestas y compartieron escenario en numerosas ocasiones. Este tema habla de una llamada telefónica que realiza un exnovio, lo que genera nostalgia por una relación vivida entre diamantes y óxido, y las emociones que genera el reencuentro. Desde el principio se especuló que Baez le había escrito a Dylan, ya que supuestamente sería el autor de la llamada. Otra de las agrupaciones que entran en esta escena musical fue la banda de rock Buffalo Springfield, formada en abril de 1966. En Los Ángeles, California, conocida como trampolín de las carreras en solitario de Neil Young, Stephen Stills y Richie Furay. Su estilo musical fue la combinación del rock, el folk rock y el country, creando un sonido propio. Fue una de las primeras bandas estadounidenses surgida a raíz de la invasión británica. Su breve historia estuvo plagada de luchas internas, arrestos relacionados con el consumo o posesión de sustancias prohibidas y sus frecuentes cambios de integrantes.

you're writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers. Sonaba el tema The Song of Silent, el sonido del silencio, del año 1966, perteneciente al dúo de folk rock Simon and Garfunkel, compuesto por Paul Simon y Arthur Garfunkel. Fueron uno de los grupos musicales más populares durante la década de 1960. Paul y Arthur se conocieron en la escuela primaria de Queens, Nueva York, en 1953, donde aprendieron a armonizar juntos y comenzaron a escribir canciones. Para 1963, durante un creciente interés por la música folk en los Estados Unidos, firmaron un contrato con Columbia Records como Simon and Garfunkel. La canción The Song of Silence fue escrita por Simon el 19 de febrero del 64, tras el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre del año anterior, como un intento de expresar el sentimiento popular tras el desafortunado suceso. Cantada por ambos y acompañada por la guitarra de Simon, incluida en su álbum debut Wednesday Morning 3 AM, miércoles por la mañana 3 AM, que tuvo bajas ventas, lo que ocasionó la separación del grupo. En junio de 1965, una nueva versión de este tema, hecha con guitarra eléctrica y batería, se convirtió en un gran éxito, alcanzando el número uno en Estados Unidos. El dúo se reunió para lanzar su segundo álbum, titulado The Song of Silence. El tema Mr. Robinson, Señor Robinson, formó parte de la banda sonora de la película El Graduado, de 1967, protagonizada por el actor Dustin Hoffman, pero es incluida un año después como sencillo en el álbum Booking de 1968. Este tema alcanzó el número uno en Billboard Hot 100, éxito que lograba por segunda vez en su carrera, logrando un premio Grammy a la mejor grabación de 1969. La relación inestable del dúo los llevó en desacuerdos artísticos que terminaron con su ruptura en 1970. Su último álbum de estudio, Bridge Over Troubled Water, Puentes sobre Aguas Turbulentas, fue lanzado en enero de ese año, convirtiéndose en su lanzamiento más exitoso y uno de los álbumes más vendidos de la historia. A continuación, Mr. Robinson. Hey, hey, hey.

escuchamos el tema Hey Joe, Hola Joe, de 1966, interpretada como su sencillo debut por la agrupación de Jimi Hendrix Experience. Johnny Allen Hendrix nació en Seattle, Washington, el 27 de noviembre de 1942, mejor conocido como Jimi Hendrix. Fue un guitarrista, cantante y compositor que, a pesar de su corta carrera profesional, que solo duró 4 años, ya que falleció a los 27 años de edad por ingesta de barbitúricos el 18 de septiembre de 1970. Es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock. Hey Joe es una canción popular estadounidense que desde la década de 1960 se ha convertido en un estándar del rock y, como tal, ha sido interpretada por numerosos artistas en diferentes estilos, figurando como único autor Billy Roberts. El tema cuenta la historia sobre un hombre que, después de haber asesinado a su mujer en un pueblo del sur de Estados Unidos, planea huir hacia México para escapar de una segura condena a muerte. Aunque los norteamericanos contaban con agrupaciones exitosas, lo cierto es que la primera invasión británica fue percibida literalmente como eso, una auténtica invasión. No obstante, se realizó algo parecido a una reacción, lo que ha sido llamado la respuesta estadounidense. A partir de 1966, con el nacimiento del movimiento hippie en California, es a partir de ese momento donde el centro del mundo musical cruzó de nuevo el Atlántico y se trasladó a Estados Unidos, a ciudades como Los Ángeles y San Francisco. La psicodelia adquiere una carta de identidad Made in USA y desplaza poco a poco a los británicos del centro de la escena. Ya para los años 1967 y 68, se podría decir que fue el fin de esta primera invasión. Otro de los temas compuesto por Hendrix en ese año y que fue todo un éxito es Purple Heads, Neblina Púrpura, y que suena a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. sonaba Porterville, Pueblo Portero, del año 1968, incluida en el álbum debut homónimo de la agrupación de rock Creedence Clearwater Revival, mejor conocido como los Creedence, formada en 1967 en el condado de Cerrito, California, por John Fogerty en la voz y la guitarra, Tom Fogerty en la guitarra y el piano, Stu Cook en el bajo y el órgano, y Duff Clifton en la batería y percusión. Están considerados como una de las populares y más influyentes bandas de toda la historia. Su estilo musical combinó el root rock con swamp blues, con elementos de blue eyes y rock psicodélico. También con las claras influencias inspiradas en raíces tradicionales de la música norteamericana. Por su estilo tan peculiar, se les considera los reyes de la carretera, pues su música te lleva a imaginarte a estar conduciendo en una autopista. Sus primeros álbumes contenían un sonido bastante psicodélico y se les considera como precursores del grunge. La revista Rolling Stone los ubicó en el puesto 82 de las mejores de toda la historia. El tema Proud Mary, María Orgullosa, es el nombre de un barco, también conocida como Rolling in the River. Esta canción fue escrita por John Fogerty, incluida en el álbum de 1969 Bayou Country. Lanzado como sencillo en enero de ese año, se convirtió en el primer éxito de la banda, llegando a estar en el número 2 de la lista Billboard Hot 100, y que suena a continuación. Get your motor running. running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can fly. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Born to be Wild, nacido para ser salvaje, de 1968, de la agrupación de rock Steppenwolf, quienes tienen sus orígenes en la banda de blues de Toronto, Canadá, Los Sparrows, formada en 1964 y que tocaban en los cafés del barrio de Yorkville. En 1967, la banda se estableció en San Francisco, California. Está integrada por John Kay en la voz y guitarra, Jerry Edmonton en la batería, Michael Mornach en la guitarra, Goldie McJones en los teclados y Roston Morby en el bajo. Comenzaron tocando música folk y toman su nombre de la novela Steppenwolf, El lobo estepario, del escritor alemán Hermann Hesse. Pero fue su productor Gabriel Markel el que les pinó acercando al hard rock. De hecho, el término heavy metal se obtuvo de un verso de la canción Born to be Wild, que fue escrita por Dennis Edmonton, antiguo miembro de Sparrow y hermano del baterista Jerry Edmonton. John Kay declararía: "Cada generación piensa que nació para ser salvaje. Identifican esta canción como su himno". Este tema apareció en la película de Dennis Hopps, Easy Rider, de 1968. Fue acompañada en su comienzo por el ruido de motocicletas. Desde entonces es asociada al estilo de motociclistas, como lo demuestra haber pertenecido al soundtrack de películas relacionadas con el motociclismo y la velocidad. Los Steppenwolf son considerados uno de los pioneros del hard rock, junto con agrupaciones como Cream, Led Zeppelin, Blue Sheet, Los The Kings y Deep Purple. Otro tema exitoso del grupo es Magic Carpet Ride, Paseo en Alfombra Mágica, incluido en su disco homónimo del año 1968 y que suena a continuación. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Escuchábamos Break On Through To The Other Side, Ábrete Camino Hacia El Otro Lado, de 1967, del álbum debut homónimo de la agrupación de rock psicodélico Los Doors, formada en Los Ángeles, California, en julio de 1965, por Jim Morrison en la voz, Ray Mazzare en los teclados, Robbie Krieger en la guitarra y John Densmore en la batería. Aunque la carrera de los Doors terminó en 1973 por la muerte de Jim Morrison, su popularidad ha persistido, según la Asociación de la Industria Discográfica de América, RIA, por sus siglas en inglés. La banda ha vendido 33 millones de copias de álbumes certificadas en los Estados Unidos y más de 100 millones en todo el mundo. En el 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el puesto 41º de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Además, fueron la primera banda estadounidense en acumular 8 discos de oro consecutivos. En 1993, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Pero fue el 3 de julio de 1971 cuando Jim Morrison falleció en confusas circunstancias, a los 27 años de edad, en París, Francia. Su cuerpo fue encontrado en la bañera. La conclusión fue que murió por un ataque al corazón, aunque se reveló que no se había hecho la autopsia antes de ser enterrado. Otro tema de su álbum debut es Light My Fire, Enciende Mi Fuego, que alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100. Fue compuesta en letra y música por el guitarrista Robbie Krieger, aunque usualmente los créditos son dados a los Doors. Trata sobre una pareja llegando al alto, Getting High, lo cual puede entenderse como una alusión a la pasión sexual, pero es también un término callejero para la sensación eufórica de la gente cuando se encuentra bajo efectos psicotrópicos. A continuación, Like My Fire. You know

hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shine this heaven right on fire. Escuchábamos el tema Oh Pretty Woman, o Mujer Bonita, de 1964, perteneciente al cantante Roy Orbison, nacido en Vernon, Texas, el 23 de abril de 1936, conocido por su estilo de cantar intenso y apasionado, de composiciones muy complejas y baladas emocionales y oscuras. Su carrera se extendió a lo largo de 32 años, mientras que la mayoría de los artistas masculinos de rock and roll en los años 50 y 60 proyectaban una masculinidad desafiante. Muchas de sus canciones transmitían vulnerabilidad. Según la revista Rolling Stones, este tema ocupa el puesto 222 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Como dato curioso, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison fallecieron a los 27 años de edad, entre 1969 y 1971, todos por excesos de alcohol o sustancias prohibidas. Aquella coincidencia dio lugar a supersticiones, pero fue hasta la muerte de Kurt Cobain, el líder de Nirvana en 1994, también a los 27 años, cuando la idea de un club de los 27 comenzó a captar la atención del público. Otra de los músicos que destacó en ese movimiento fue Janis Joplin, nacida en Port Arthur, Texas, el 19 de enero de 1943. Fue una cantante de rock y blues que se convirtió en un ícono hippie de la década de los años 60, considerada una de las mejores y más influyentes de todos los tiempos. Es la primera mujer estrella del rock and roll. Sus discos se encuentran entre los más vendidos. La canción Piece of My Heart, Pedazo de mi Corazón, originalmente grabada por Edna Franklin en 1967, pasó a un primer plano cuando Janis Joplin and the Big Brother Hope and Company hacen una versión en el 68, incluida en su álbum Cheap Trick, obteniendo un gran éxito, llegando al número 12 en la lista de sencillos en los Estados Unidos. Janis falleció a causa de una sobredosis de sustancias prohibidas a la edad de 27 años en Los Ángeles, California, el 3 de octubre de 1970. De esta manera, hemos llegado al final de nuestro programa Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 99.5 FM, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes, Carlos Alberto Machado. Nos despedimos con el tema Piece of My Heart de Janis Joplin. Hasta la próxima.